Sección 31 de Ana Karenina, de León Tolstoy. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Ana Karenina, de León Tolstoy. Traducido por Enrique Leopoldo Bernuil. Séptima parte. 1. Los Levine estaban en Moscú hacía 2 meses y había pasado ya el término fijado por las autoridades competentes para el alumbramiento de Kitty sin que nadie hiciese presagiar un desenlace próximo, lo cual comenzaba a producir cierta inquietud. Mientras que Levine veía acercarse con terror el momento fatal, Kitty conservaba toda su calma. Aquella criatura tan esperada existía ya para ella, y hasta manifestaba ya su independencia, haciéndola sufrir a veces, pero este dolor extraño y desconocido hacía asomar la sonrisa a sus labios y sentía nacer en su corazón un nuevo amor. Nunca le había parecido su felicidad tan completa, jamás los suyos la habían mimado tanto y de consiguiente, ¿por qué apresuraría con sus votos el término de una situación que le era tan dulce? La única circunstancia enojosa en su nueva vida era el cambio sobrevenido en el carácter de su esposo. Siempre estaba inquieto, sombrío y agitado, sin ocuparse en nada. No parecía el mismo hombre que conoció antes, ocupado siempre útilmente en el campo, y cuya tranquila dignidad admiraba tanto como sus sentimientos hospitalarios. Kitty no reconocía ya a Levine, y su transformación inspirábale un sentimiento de lástima que ella era la única en experimentar, pues reconocía que en su marido nada excitaba la conmiseración cuando se entretenía en estudiar el efecto que producía en la sociedad. Exponíase a despertar los celos de su esposo, pero aunque censurase a Levine su incapacidad para acomodarse a una nueva existencia, Kitty reconocía que Moscú no le proporcionaba muchos recursos. ¿Qué ocupaciones le era dable encontrar allí? No le gustaba el juego ni la compañía de hombres vividores como Arkadievich, de lo cual daba gracias al cielo. El continuo trato con la sociedad no le agradaba tampoco. Para divertirse le habría sido necesario visitar a las damas, y por lo tanto, nada le quedaba fuera del monótono círculo de su familia. Había pensado en terminar su libro, para lo cual comenzó a buscar datos en las bibliotecas públicas, pero confesó a Kitty que no reconocía ya el interés de su trabajo y, por otra parte, no se juzgaba en estado de hacer nada formal. Las condiciones particulares de su vida en Moscú tuvieron, en cambio, un resultado inesperado, el de poner término a sus disputas. El temor que ambos tuvieron de ver reproducirse escenas de celos no se confirmó, ni aun a causa de un incidente imprevisto, cual fue el encuentro con Vronsky. Kitty, acompañada de su padre, le halló un día en casa de su madrina, la princesa Borisovna, y al ver aquellas facciones tan conocidas en otro tiempo, sintió latir su corazón, tiñéndose sus mejillas de un vivo carmín, pero su emoción no duró más de un segundo. El anciano príncipe se apresuró a entablar un animado diálogo con Vronsky, y antes de que le terminaran, Kitty hubiera podido sostener la conversación sin que su sonrisa ni el sonido de su voz pudieran prestarse a la crítica de su esposo ausente. Cambió algunas palabras con Vronsky, sonrió cuando éste tituló a la asamblea de Kachín «nuestro parlamento» para demostrar que comprendía la broma, y no volvió la cabeza hasta que el conde se levantó para marcharse. Entonces correspondió a su saludo sencilla y políticamente. El anciano príncipe no hizo observación alguna al salir sobre aquel encuentro, pero Kitty comprendió que estaba contento de ella y agradecióle su silencio. También ella estaba satisfecha de haber podido dominar sus sentimientos hasta el punto de ver a Vronsky con indiferencia. «He sentido que no estuvieses allí», dijo a su esposo al hablarle de aquella entrevista, «o por lo menos me habría agradado que hubieses podido verme por el agujero de la cerradura, pues delante de ti me hubiera sonrojado mucho más, siéndome tal vez imposible conservar mi aplomo. Mira cómo me ruborizo ahora». Levine, al principio más sonrojado que ella y escuchándola con expresión sombría, calmóse ante la mirada sincera de su mujer, e hízola algunas preguntas como ella deseaba. Levine declaró que en lo futuro no se conduciría tan torpemente como en las elecciones, ni huiría tampoco de Vronsky. «Es muy penoso», dijo, «temer la presencia de un hombre y considerarle como enemigo». 2. «No olvides hacer una visita a los Ball», dijo Kitty a su esposo cuando antes de salir entró en su cuarto a las 11 de la mañana. «Ya sé que comerás en el club con papá, pero ¿qué harás antes?» «Voy a casa de Katavasov». «¿Por qué tan temprano?» «Me ha prometido presentarme a un sabio de San Petersburgo, Metrov, con quien quiero hablar sobre mi libro». «¿Y después?» «Al tribunal para un asunto de mi hermana». «¿No irás al concierto?» «¿Qué quieres que haga allí solo? Te ruego que vayas, pues oirás dos composiciones nuevas que te gustarán. En todo caso, volveré después de comer para verte. Ponte la levita para ir a casa de los Ball». «¿Lo crees necesario?» «Ciertamente. Lo mismo hizo el conde para venir a vernos. He perdido de tal modo la costumbre de las visitas que tengo cortedad. Siempre me parece que me van a preguntar con qué derecho se introduce en la casa de un extranjero, como yo, que no va para tratar de negocios». Kitty soltó la carcajada. «Bien hacías visitas cuando eras soltero». «Es verdad, pero mi confusión era la misma». Y besando la mano de su esposa, iba a retirarse cuando ésta le detuvo. «Kostia», le dijo, «ya sabes que solo me quedan 50 rublos. Me parece que no hago gastos inútiles», añadió al notar que el semblante de su esposo se oscurecía. «El dinero desaparece tan pronto que sin duda nuestro sistema es vicioso por algún concepto». «De ningún modo», contestó Levine con una tosecita seca que en él era indicio de contrariedad. «Ahora iré al banco y, por otra parte, he escrito al intendente para que venda el trigo y cobre por adelantado el alquiler del molino. No faltará el dinero». «A veces me arrepiento de haber escuchado a mamá, pues os canso a todos y se gasta mucho. ¿Por qué no nos habremos quedado en el campo donde estábamos tan bien? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho desde que me casé». «¿De veras?», preguntó Kitty, mirando fijamente a su marido. «A propósito, ¿sabes que la posición de Dolly no es ya sostenible? Ayer hablamos con mamá y Arsenio, el esposo de su hermana Natalia, y han acordado que tú hables seriamente a Estefano, porque papá no hará nada». «Estoy dispuesto a ello, pero ¿qué quieres que hagamos nosotros? De todos modos, iré a casa de los Love, y tal vez, entonces, vaya al concierto con Natalia». El anciano Kouzma, que hacía las funciones de mayordomo, anunció a su amo que uno de los caballos cojeaba. Al instalarse en Moscú, Levine había procurado montar una cuadra conveniente que no le costase mucho, pero hubo de reconocer que los caballos alquilados eran más baratos. Y optó por ellos, porque estaba decidido a suprimir todo exceso de gasto. El primer billete de 100 rublos invertido fue el único que le causó pesar. Tratábase de comprar libreas a los criados, y al pensar que aquel dinero le representaba el salario de 2 trabajadores al año o de 300 diarios, preguntó si las libreas eran indispensables, pero el asombro de la princesa y de Kitty al oír esto le cerró la boca. El segundo billete de 100 rublos, para la compra de las provisiones necesarias con motivo de darse una gran comida de familia, no le costó tanto, aunque calculaba mentalmente el número de medidas de avena que aquel dinero representaba. Después de esto, los billetes desaparecieron como por encanto. Pero Levine no se preguntó ya si el placer que compraba con su dinero era proporcionado a las molestias que ocasionaba. Olvidó sus principios fijos sobre el deber de vender el trigo al más subido precio que fuera posible, y ni aún pensó que los gastos que hacía le llenarían de deudas muy pronto. Tener dinero en el banco para atender a las necesidades diarias de la casa fue en adelante todo su afán. Hasta entonces no le había escaseado, pero la demanda de Kitty acababa de turbarle. ¿Cómo adquiriría dinero más tarde? Sumido en estas reflexiones, dirigióse a casa de Katavasov. 3. Levine se había relacionado íntimamente con su antiguo compañero de universidad, cuyo juicio correcto admiraba, aunque atribuyéndole cierta pobreza de imaginación. Y el profesor, por su parte, censuraba en Levine la falta de lógica en sus razonamientos, pero no le desagradaba discutir con él, y habíale persuadido a leerle una parte de su obra. habiéndole llamado la atención algunas consideraciones. Propuso a Levine presentarle a un sabio eminente, el profesor Metrov, que estaba de paso en Moscú y a quien había hablado de los trabajos de su amigo. La presentación se hizo muy cordialmente aquel mismo día. Metrov, hombre amable y benévolo, comenzó por abordar la cuestión del día, que era la sublevación del Montenegro. Habló de la situación política y citó algunas palabras significativas pronunciadas por el emperador, a las cuales Katavasov opuso otras de un sentido diametralmente opuesto, dejando a Levine en libertad de elegir entre las dos versiones. «Este caballero», dijo después, «es un autor de un trabajo sobre economía rural, cuya idea fundamental me agrada mucho, en mi calidad de naturalista. Tiene en cuenta el medio en que el hombre vive y se desarrolla, no le considera sino dentro de las leyes zoológicas y le estudia en sus relaciones con la naturaleza». «Esto es muy interesante», dijo Metrov. «Mi objeto era simplemente escribir un libro sobre agronomía», dijo Levine sonrojándose. «Mas a pesar mío, el estudiar el instrumento principal, el trabajador, he llegado a conclusiones muy imprevistas». Y Levine desarrolló sus ideas, tanteando con prudencia el terreno, pues sabía que Metrov profesaba opiniones opuestas a la enseñanza político-económica del momento y dudaba del grado de simpatía que iba a merecer. «¿En qué difiere Rusia de los demás pueblos bajo el punto de vista del trabajador, según usted?», preguntó. «¿Es bajo el punto que usted califica de zoológico o por el que se refiere a las condiciones materiales en que se halla?». Esta manera de plantear la cuestión demostraba a Levine una absoluta divergencia de ideas, pero siguió exponiendo su tesis, la cual consistía en demostrar que el pueblo ruso no puede tener con la tierra las mismas relaciones que los demás de Europa, por el hecho de que se reconoce por instinto predestinado a colonizar espacios aún incultos. «Es fácil engañarse sobre los destinos generales de un pueblo, haciendo deducciones prematuras», observó Metrov, interrumpiendo a Levine. «Y en cuanto a la situación del trabajador, siempre dependerá de sus relaciones con la tierra y el capital». Y sin dar a Levine tiempo para replicar, explicóle en qué diferían sus propias opiniones de las aceptadas generalmente. Levine no entendió nada, ni trató de comprender, pues para él, Metrov, así como todos los economistas, no estudiaba la situación del pueblo ruso sino bajo el punto de vista del capital, del salario y de la renta. Convenía en que esta última era nula para la mayor parte de Rusia, en que el salario consistía en no morirse de hambre y en que el capital estaba representado solamente por útiles primitivos. Metrov no difería de los demás representantes de la escuela más que por una nueva teoría sobre el salario, la cual demostró por extenso. Después de haber procurado escuchar e interrumpir para expresar sus ideas personales, probando así hasta qué punto podrían extenderse. Levine acabó por dejar hablar a Metrov, lisonjeando en el fondo de que un hombre tan sabio le tomara por confidente de sus ideas, manifestándole tanta deferencia. Ignoraba que el eminente profesor, después de agotar el asunto con sus oyentes habituales, estaba muy satisfecho de encontrar uno nuevo, sin contar que era muy aficionado a tratar de las cuestiones que le preocupaban, porque le parecía que una demostración oral contribuía a dilucidar para él mismo ciertos puntos. «Vamos a llegar tarde», dijo al fin Katavasov, consultando su reloj. «Tenemos hoy sesión extraordinaria en la universidad con motivo de jubileo de los 50 años de Swintich», añadió dirigiéndose a Levine, «y he prometido hablar sobre sus trabajos zoológicos. Ven con nosotros, será interesante». «Sí, venga usted», dijo Metrov, «y después de la sesión, si tiene a bien pasarse por mi casa para leerme su obra, le escucharé con gusto». «Es un bosquejo que no vale la pena presentar, pero acompañaré a ustedes». Cuando llegaron a la universidad, la sesión había comenzado. 6 personas estaban sentadas ante una mesa cubierta con un tapete y una de ellas leía. Katavasov y Metrov ocuparon sus sitios y Levine fue a sentarse junto a un estudiante a quien preguntó qué leían. «La biografía». Levine escuchó y pudo tomar conocimiento de diversas particularidades curiosas sobre la vida del sabio, cuyo recuerdo se celebraba. Después se recitó una poesía y Katavasov leyó luego con voz sonora una reseña sobre los trabajos de Swintich. Cuando hubo terminado, le vine viendo que se hacía tarde, excusóse con Metrov de no ir a su casa y se esquivó muy pronto. Durante la sesión había tenido tiempo de reflexionar sobre la inutilidad de relacionarse con el sabio economista. Si estaban destinados uno y otro a trabajar con fruto, no podría ser sino prosiguiendo sus estudios, cada cual por su lado. 4. Lof, el marido de Natalia, a cuya casa fue Levine al salir de la universidad, acababa de establecerse en Moscú para vigilar la educación de sus hijos. Había hecho sus estudios en el extranjero y pasado su vida en las principales capitales de Europa, donde debió desempeñar funciones diplomáticas. A pesar de su diferencia de edad y de profesar opiniones muy desemejantes, aquellos dos hombres se apreciaban mucho y eran verdaderos amigos. Levine encontró a su cuñado en traje de casa, sentado ante un pupitre y con el lente calado en la punta de la nariz. El semblante de Lof, de expresión joven aún, y al que su cabello rizado y plateado comunicaba cierto aire aristocrático, se iluminó con una sonrisa al ver entrar a Levine sin anunciarse. «Pensaba enviar a pedir noticias sobre Kitty», dijo. «¿Cómo sigue?», añadió adelantando un sillón de báscula. «Siéntese ahí y estará más cómodo. ¿Ha leído usted la circular del diario de San Petersburgo? Me parece muy bien». Levine refirió cuánto le habían dicho sobre los rumores propalados en San Petersburgo y, después de agotar la cuestión política, habló de su conversación con Metrov y de la sesión de la universidad. «¿Cuánto le envidia usted sus relaciones con esta sociedad de profesores y de sabios?», dijo Lof, que le había escuchado con el más vivo interés. «Pero yo no podría aprovecharme como usted por falta de tiempo y de suficiente instrucción». «Permítame poner en duda este último punto», contestó Levine, sonriendo y conmovido ante aquella modestia y sencillez. «No podría usted imaginarse hasta qué punto creo lo que le digo ahora, que me ocupa la educación de mis hijos. No solo me es necesario refrescar la memoria, sino también rehacer mis estudios. Usted se reirá». «Nada de eso, muy por el contrario. Usted me sirve de ejemplo para el porvenir. Y al ver cómo procede con sus hijos, aprendo lo que debería hacer con los míos». «Oh, el ejemplo no tiene nada de notable». «Sí, tal, porque jamás he visto niños tan bien educados como los suyos». Lof no pudo reprimir una sonrisa de satisfacción. En aquel momento entró su bella esposa con traje de paseo e interrumpió el diálogo. «No sabía que estuviese aquí», dijo a Levine. «¿Cómo sigue, Kitty? Ya sabrá usted que cómo y con ella». Los esposos discutieron el plan del día y Levine ofreció acompañar a su cuñada al concierto. En el momento de salir, recordó el encargado de Kitty respecto a Stefano. «Sí, ya sé», repuso Lof. «La mamá quiere que le prediquemos moral, pero ¿qué puedo decirle yo?». «Pues bien, yo me encargaré», dijo Levine sonriendo, y corrió a reunirse con su cuñada, que le esperaba al pie de la escalera, ostentando las blancas pieles de su abrigo. 5. Aquel día se iban a ejecutar dos nuevas composiciones en el concierto organizado en la sala de la asamblea. Una de ellas era una fantasía sobre el rey Lear de la estepa y la otra un cuarteto dedicado a la memoria de Bach. Levine tenía grandes deseos de formar su opinión sobre aquellas obras escritas con un espíritu nuevo y, para no someterse a la influencia de nadie, se apoyó en una columna después de colocar a su cuñada, resuelto a escuchar concienzuda y atentamente. No se distrajo con los ademanes del director de orquesta ni con el tocado de las damas, y alejóse sobre todo de los aficionados e inteligentes que tanto hablan en tales casos. De pie, con la mirada fija en el espacio, absorbióse en una profunda contemplación, pero cuanto más escuchaba la fantasía sobre el rey Lear, más reconocía la imposibilidad de formar una idea clara y precisa. En el momento de desarrollarse la frase musical, se confundía siempre con otra o desvanecíase, dejando por única impresión la de una penosa investigación instrumental. Los mejores pasajes no se producían con oportunidad. La alegría, la tristeza, la desesperación, la ternura y el triunfo sucedíanse con la incoherencia de las impresiones de un loco para desaparecer de la misma manera. Cuando la pieza terminó bruscamente, Levine se extrañó de la fatiga que aquella tensión de espíritu le había causado. Experimentó el efecto que pudiera producir en un sordo ver bailar, y al oír los aplausos del auditorio quiso comparar sus impresiones con las de aquellas personas competentes. por todas partes se levantaban ya para reunirse y hablar sobre las dos composiciones durante el entreacto, y entonces fue a buscar a Petzov, que conversaba con uno de los principales inteligentes. «Es extraño», decía Petzov con su voz de bajo. «Buenos días, Constantino Dmitrich. El pasaje de más colorido», dijo Petzov, continuando su diálogo, «es aquel en que aparece Cordelia, aquel en que la mujer entra en la lucha con la fatalidad». «¿No es cierto?» «¿Por qué, Cordelia?», preguntó tímidamente Levine, que había olvidado que se trataba del rey Lear. «Cordelia aparece, ¿no lo ve usted?», repuso Petzov, indicando el programa a Levine, que no había observado el texto de Shakespeare, traducido en ruso e impreso en el dorso del programa. El entreacto se pasó en discutir los méritos y defectos de las tendencias de Wagner y cómo Levine se esforzaba para demostrar que este compositor había hecho mal en invadir el dominio de las otras artes. Petzov quiso probarle que el arte es único y que para llegar a la suprema grandeza es preciso que todas las manifestaciones se hallen reunidas en un solo grupo. Levine, cansado de fijar la atención, no escuchó ya la segunda pieza, cuya afectada sencillez fue comparada por Petzov con una pintura prerrafaélica, y apenas terminado el concierto fue a reunirse con su cuñada. Al salir, después de haber encontrado varias personas conocidas, vio al conde Boll, y esto le hizo pensar en la visita que debía hacerle. «Vaya usted pronto», dijo Natalia, a la cual confió su olvido, y a quien debía acompañar a una sesión pública de un comité eslavo. «Tal vez la condesa no reciba, y en tal caso volverá usted a reunirse conmigo». 6. «¿Se recibe hoy?», preguntó Levine, entrando en el vestíbulo de la casa Boll. «Sí, señor», contestó el conserje, apresurándose a despojar de su abrigo al visitante. «¡Qué fastidio!», pensó Levine, que daba vueltas a su sombrero entre las manos dejando escapar un suspiro. «¿Qué voy a decirles? ¿Para qué he venido aquí?». En el primer salón encontró a la condesa, que con acento severo daba órdenes a un criado, pero la expresión de su rostro se dulcificó al ver a Levine, a quien rogó que pasase a un gabinete donde sus dos hijas hablaban con un oficial superior. Constantino entró, saludó, sentóse junto a un canapé y colocó su sombrero entre las rodillas. «¿Cómo sigue su esposa?», preguntó una de las jóvenes. «¿Viene usted del concierto? Nosotras no hemos podido ir». La condesa se presentó a poco, sentóse en el canapé y volviéndose hacia Levine, hízole las mismas preguntas sobre la salud de Kitty y el concierto, añadiendo, para variar, algunos detalles sobre la muerte de una amiga. «¿Ha estado usted ayer en la ópera?». «Sí». La Luca estuvo sublime, y así continuó la conversación hasta que el oficial, levantándose al fin, saludó y salió. Levine hizo ademán de seguir el ejemplo, pero una mirada de asombro de la condesa le contuvo. Volvió a sentarse, renegando en su interior del papel ridículo que hacía, e inútilmente buscó un asunto de conversación. «¿Irá usted a la sesión del comité?», preguntó la condesa. «Dicen que ha de ser interesante». «He prometido ir allá a buscar a mi cuñada». Nuevo silencio, durante el cual las tres damas cambiaron una mirada. «Ya debe ser tiempo de marcharme», pensó Levine levantándose de pronto. Las señoras no le retuvieron esta vez. Estrecharon en la mano y le encargaron mil cosas para Kitty. Al ponerse el abrigo, el conserje le preguntó cuáles eran las señas de su casa y apuntólas gravemente en un magnífico libro encuadernado. «En el fondo todo me es igual», pensó Levine, «pero, Dios mío, qué estúpido parece el que visita y qué inútil y ridículo es todo esto». Y fue a buscar a su cuñada, condújola a su casa, encontró a Kitty sin novedad y se fue al club, donde debía reunirse con su suegro. 7. Levine no había vuelto a poner los pies en el club desde la época en que, después de haber terminado sus estudios, pasó un invierno en Moscú, pero sus recuerdos se despertaron ante el gran pórtico, en el fondo del vasto patio circular, cuando vio al conserje abrirle la puerta de entrada, saludando e invitarle a despojarse de su abrigo antes de subir al piso primero. Así como en otro tiempo experimentó una especie de bienestar con la satisfacción de verse en tan buena compañía. «Ya hacía mucho tiempo que no teníamos el gusto de ver a usted aquí», dijo el segundo conserje, que recibió a Levine en la parte superior de la escalera y que conocía a todos los socios del club, así como a sus familias. El príncipe le escribió a usted ayer. Arkadievich no ha llegado aún. Al entrar Levin en el comedor, halló las mesas casi del todo ocupadas y vio entre los convidados a varias caras conocidas. Allí estaban el anciano príncipe, Sviajeski, Sergio Ivanich y Vronsky, y todos jóvenes y viejos parecían haber dejado sus preocupaciones en el guardarropa para no pensar más que en las dulzuras de la vida. «Vienes tarde», dijo el anciano príncipe dando a su yerno la mano por encima del hombro. «¿Cómo está Kitty?», añadió mientras introducía una punta de la servilleta en un ojal del chaleco. «Está bien, y hoy come con sus dos hermanas». «Tanto mejor. Ve pronto a tomar asiento a la mesa, si quieres encontrar sitio», añadió el príncipe. «Por aquí, Levine», gritó una voz jovial desde el fondo de la sala. Era Toustine, que estaba sentado junto a un joven oficial y reservaba dos sitios, uno para Blonsky y el otro para Levine. Este ocupó con gusto una de las sillas y fue presentado al oficial. «Este Estéfano se retarda siempre». «Ya viene». «Acabas de llegar, ¿verdad?», dijo Oblonsky a Levine cuando estuvo a su lado. «Vamos a tomar una copita de aguardiente». Y antes de dar principio a la comida, los dos amigos se acercaron a una mesa de grandes dimensiones donde se veía un variado surtido de licores. Arkadievich pidió una especial que un criado se apresuró a presentarle. Después de la sopa se sirvió el champaña. Levine tenía apetito y bebió y comió con gran placer, divirtiéndose mucho con las conversaciones de sus comensales. Refiriéronse anécdotas un poco ligeras. Los brindis recíprocos menudearon y las botellas iban desapareciendo rápidamente. Se habló de caballos y de carreras, y elogióse el trotón de Vronsky, Atlas, que acababa de ganar un premio. «Y he aquí el feliz propietario», dijo Arkadievich hacia el fin de la comida, inclinándose para ofrecer la mano a Vronsky, a quien acompañaba un coronel de la guardia de gigantesca estatura. Vronsky se inclinó hacia Oblonsky y díjole algunas palabras al oído, alargando después su mano a Levine con una sonrisa. «Me alegro mucho encontrar a usted», le dijo. «Le busqué en toda la ciudad después de las elecciones, pero ya había desaparecido». «Es verdad, marché el mismo día. Hablábamos del caballo de usted y le doy la enhorabuena por su triunfo». «¿No tiene usted también caballos de carrera?» «Yo no, mi padre. Poseía una yeguada, y solo por tradición entiendo de ellos». «¿Dónde has comido?», preguntó Oblonsky. «En la segunda mesa, detrás de las columnas». «Le han agobiado de felicitaciones. Es muy bonito ganar un segundo premio imperial», dijo el coronel gigantesco. «¡Ah, si yo pudiese tener la misma suerte en el juego!» «Ellas vin», dijo Torustine a Levine, al ver al gigante dirigirse hacia la sala llamada infernal. Vronsky se sentó a la mesa y bajo la influencia del vino y de la atmósfera sociable del club, Levine habló cordialmente con él, muy satisfecho de no sentir odio contra su antiguo rival. Hasta hizo una alusión al encuentro de Vronsky con su esposa en casa de la princesa María Borisovna. «¡Qué mujer!», exclamó Arkadievich, y refirió sobre la anciana señora una anécdota que hizo reír a todo el mundo, particularmente a Vronsky. «Si hemos acabado, señores, salgamos», dijo Oblonsky. 8. Levine salió del comedor muy contento y encontró a su cuñado en la sala contigua. «¿Qué dices de este templo de la indolencia?», preguntó el anciano príncipe, cogiéndose del brazo de su yerno. «Vamos a dar una vuelta». «No deseo otra cosa, porque esto me interesa». Hablando y saludando a sus amigos al paso, los dos atravesaron las salas donde se jugaban los naipes o al ajedrez, y pronto llegaron al billar, en el que un grupo de jugadores rodeaba una mesa llena de botellas de champaña. Después dirigieron una mirada a la sala infernal, donde vieron a Yasmín, y por último visitaron el gabinete de lectura y otra habitación, a que el príncipe daba el nombre de la sala de los sabios, donde solo hallaron tres caballeros discutiendo sobre política. «Príncipe, le esperan a usted», díjole uno de sus compañeros de juego, que le buscaba por todas partes. Una vez solo, Levine, recordando las conversaciones sobre política oídas aquella mañana, no quiso escucharla de aquellos tres señores y alejóse en busca de Torustine, de Oblonsky y con los cuales no se aburría. Encontrólos en la sala de billar, donde Arkadievich y Vronsky hablaban junto a la puerta. Levine oyó que el último decía: «No es que ella se aburra, pero esa indecisión la enerva, y quiso alejarse, pero Arkadievich le llamó. «No te vayas, Levine», le dijo con los ojos húmedos, como los tenía siempre después de llorar o de enternecerse. Aquel día era lo uno y lo otro. «Es mi mejor amigo», dijo dirigiéndose a Vronsky, «y como también me une contigo una sincera amistad, quisiera que os apreciaseis, porque sois dignos uno de otro». «Ya no nos falta más que abrazarnos», contestó Vronsky alegremente, ofreciéndole a Levine una mano que éste estrechó con la mayor cordialidad. «Quedo muy complacido», dijo. «Yo también», repuso Vronsky. A pesar de esta mutua satisfacción, ninguno de los dos supo decir más. «Trae champaña», gritó Vronsky a un criado. Y volviéndose hacia Vronsky, añadió. «Ya sabes que Levine no conoce a Ana, y por lo tanto quiero presentarle». «Se alegrará mucho», replicó Vronsky. «Yo os hubiera rogado que fuéramos ahora mismo, pero estoy inquieto por Yasdín y quiero vigilarle». «¿Está perdiendo?» «Todo cuanto posee. Yo solo tengo alguna influencia en él y de consiguiente voy a buscarle». Y Vronsky se alejó para reunirse con su amigo. «¿Por qué no hemos de ir a casa de Ana sin él?», preguntó Arkadievich cogiendo del brazo a Levine cuando estuvieron solos. «Hace mucho tiempo que he prometido presentarte. ¿Qué piensas hacer esta noche?» «Nada de particular. Vamos allá si lo deseas». «Muy bien. Manda acercar el coche», dijo Oblonsky a su lacayo. Y los dos salieron del billar. 9. «El coche del príncipe Oblonsky», gritó el conserje con voz estentórea. El vehículo avanzó y los dos amigos tomaron asiento. La impresión de bienestar físico y moral que Levine experimentaba al entrar en el club persistió mientras estuvieron en el patio, pero los gritos de los cocheros en la calle y la muestra de color rojo de una taberna le volvieron a la realidad y preguntó si se haría bien en ir a casa de Ana. Arkadievich, como si adivinase lo que su amigo pensaba, cortó sus meditaciones. «¿Cuánto me agradará que la conozcas? Ya sabes que Dolly lo desea hace largo tiempo». «Love la visita también». «Y aunque se trate de mi hermana, no puedo menos de reconocer su gran superioridad. Es una mujer notable, mas por desgracia se halla en una situación muy crítica». «¿Por qué?» «Negociamos un divorcio en el que su esposo consiente, pero surgen dificultades a causa del niño y hace 3 meses que el asunto está paralizado. Cuando se decrete el divorcio se casará con Vronsky y su posición será entonces tan regular como la tuya o la mía». «¿En qué consisten esas dificultades?» «Sería muy largo de contar. De todos modos, ya hace 3 meses que está en Moscú, donde todo el mundo la conoce y no ve más mujer que a Dolly, porque no quiere imponerse a nadie». «¿Creerías tú que esa necia de princesa bárbara la ha dicho que dejaba de visitarla por conveniencia? Cualquiera otra mujer se jugaría perdida, pero ya verás qué digna es su conducta y qué bien sabe arreglarse». «A la izquierda, frente a la iglesia», gritó Oblonsky al cochero, asomándose por la portezuela y echando hacia atrás sus pieles, a pesar de los 12 grados de frío. «¿No tiene una niña?», preguntó Levine. «Ciertamente que sí, pero no se ocupa solo de ella. También ejercita su inteligencia escribiendo». «Sonríes y haces mal, pues lo que Ana escribe está destinado a la juventud. Nadie sabe eso más que yo, pues yo fui quien enseñó el manuscrito al editor Barukev. Como este último es también escritor, puede juzgar, y en su concepto lo que ha leído es notable. Ana se ha encargado también de una niña inglesa y de su familia». «¿Por filantropía?» «No se ha de buscar el ridículo. Esa familia es la de un profesor de equitación inglés, muy hábil en su oficio, a quien Vronsky ocupó en otro tiempo. El infeliz, entregado a la bebida, abandonó mujer e hijos, y Ana se ha interesado por esa desgraciada». El coche penetró en aquel momento en un patio. Arkadievich llamó a una puerta y, sin preguntar si se recibía, despojóse de sus pieles. Levine, cada vez más inquieto sobre la conveniencia de lo que hacía, imitó a su amigo y al mirarse en un espejo observó que estaba rojo como la grana. Un criado lo recibió en el primer piso e, interrogado familiarmente por Arkadievich, contestó que la señora estaba en el gabinete del conde con el editor Barkev. Cruzaron un pequeño comedor, entrando después en una habitación débilmente iluminada, en una de cuyas paredes se veía el retrato de una mujer de formas opulentas, cabello negro y mirada pensadora. Levine quedó fascinado y pensó que no podía existir en realidad semejante hermosura. Era el retrato de Ana, hecho por Mikhailov en Italia. «Me alegro mucho», dijo una voz que se dirigía evidentemente al recién venido. Era Ana, que, oculta en parte por unas macetas, levantábase para recibir a los visitantes. Y en la semioscuridad de la habitación, Levine reconoció el original del retrato, con un traje sencillo, que no se prestaba a la ostentación de la belleza, pero que tenía el soberano encanto, tan bien comprendido del artista. 10. Ana se adelantó hacia Levine sin disimular el placer que le producía la visita, y con la soltura y sencillez de una mujer de buen tono, ofrecióle su pequeña mano, le presentó a Burkev y díjole el nombre de la niña sentada allí junto a la mesa. «Celebro mucho conocer a usted», le dijo, «porque hace largo tiempo que ya no es un extraño para mí, gracias a Stefano y a la esposa de usted. Jamás olvidaré la impresión que Kitty me produjo. Yo no podría compararla sino con una hermosa flor, y hace poco he sabido que muy pronto será madre». Ana hablaba sin apresurarse, mirando sucesivamente a su hermano y a Levine, y tratando a este último como si le hubiese conocido desde la infancia. Arkadievich preguntó si se podía fumar. «Para eso nos hemos refugiado en el gabinete de Alejo», contestó Ana presentando una cigarrera de concha a Levine, después de tomar un cigarrillo de papel. «¿Cómo te sientes hoy?», preguntó Stefano. «Bastante bien, aunque un poco nerviosa como siempre». «¿No te parece hermoso?», preguntó Arkadievich observando la admiración de Levine al contemplar el retrato. «No he visto nada más perfecto, ni de tanto parecido», añadió Burkev. El rostro de Ana pareció iluminarse cuando, para comparar el retrato con el original, Levine la miró atentamente. Este último se sonrojó y, para ocultar su turbación, preguntó a la señora de Karenine cuándo había visto a Dolly. «Antes de ayer, muy enfadada contra los profesores de grilla, a quienes acusa de injustos». «Ahora hablaba con el señor Burkev de los cuadros de Botchenko. ¿Los conoce usted?» «Sí», contestó Levine, y la conversación se empeñó sobre las nuevas escuelas de pintura y las ilustraciones que un artista francés acababa de hacer para la Biblia. Ana hablaba con muy buen criterio, sin ninguna pretensión, y a Levine le agradó tomar parte en la conversación, y como Burkev censurase el realismo exagerado de la pintura francesa, Levine observó que este realismo era una reacción, pues jamás se había extremado tanto como en Francia la convención en el arte. «No se ha de mentir ante la poesía», dijo, y quedó muy satisfecho al ver que Ana se reía y aprobaba. «Lo que dice usted», añadió esta última, «caracteriza también a la literatura, y tal vez suceda siempre así. Se comienza por soñar tipos imaginarios, un ideal de convención, pero hechas las combinaciones, estos tipos parecen desagradables y fríos, y se vuelve a caer en lo natural». «Justamente», repuso Burkev. «¿Con qué vienes del club?», preguntó a Ana a su hermano, inclinándose hacia él para hablarle en voz baja. «¡Qué mujer!», pensó Levine, absorto en la contemplación de aquella fisonomía movible que tan pronto expresaba la curiosidad, la cólera y la altivez, mientras que Ana hablaba con Stefano, pero su emoción fue pasajera, y cerrando a medias los ojos como para concentrar sus recuerdos, volvióse hacia la pequeña inglesa, a la cual dijo en inglés: «Hazme el favor de mandar que sirvan el té en la sala». La niña salió. «¿Cómo se ha portado en los exámenes?», preguntó Arkadievich. «Perfectamente. Es una joven de mucha disposición. Acabarás por preferirla a tu hija». «Vaya una ocurrencia. ¿Se pueden comparar estos dos afectos? Amo a mi hija de una manera y a esa niña de otra». «Ah, si Ana quisiera aplicar en provecho de los niños rusos la centésima parte de actividad que consagra a esa pequeña inglesa, ¿qué útiles serían sus servicios?». «¿Qué quiere usted? Esto no se impone. El conde Alejo Kirillovich me ha recomendado mucho visitar las escuelas en el campo y jamás pude interesarme en ellas». «Ustedes hablan de energía, pero la base de esta es el amor, y el amor no se da como se quiere». «Me sería muy difícil deciros por qué he tomado cariño a esta niña inglesa, pues no lo sé». Y miró a Levine como para demostrarle que solo hablaba con el objeto de obtener su aprobación, aunque segura de que los dos se comprendían. «Soy en todo del parecer de usted», dijo Levine. «No se puede poner el corazón en esas cuestiones escolares, y he aquí porque las instrucciones filantrópicas son generalmente letra muerta. Y, Sí, repuso Ana después de una pausa. Jamás he sentido nada al ver un colegio de niñas. Sin duda no tengo el corazón bastante grande, ni aún ahora, cuando tanto necesito ocupación. Y aunque hablaba con su hermano, fijó una triste mirada en Levine, a quien dijo después de una pausa. Tiene usted fama de no ser muy buen ciudadano, pero siempre le he defendido a usted. ¿De qué modo? Según eran los ataques. Si a ustedes les parece, añadió, tomando de la mesa un libro encuadernado, vamos a tomar el té. Deme usted eso, dijo Burkev, señalando el libro. No, vale poca cosa. Ya se lo he dicho, murmuró Arkadievich señalando a Levine. Has hecho mal, replicó Ana, pues mis escritos se parecen a esas pequeñas obras hechas por los prisioneros a fuerza de paciencia. Mientras que Arkadievich ofrecía el brazo a su hermana para pasar al salón. Levine dirigió una última mirada al maravilloso retrato, y un sentimiento de ternura y compasión se apoderó de él. Ana dejó a los hombres pasar delante y quedóse detrás para conversar con Estefano. ¿De qué le hablaría? ¿Del divorcio y de Blonsky? Levine, pensando en esto, no oyó nada de lo que le dijo Burkev sobre el libro escrito por la señora de Karenina. Durante el té hablóse sobre las cuestiones más interesantes y todo cuanto se decía interesaba al parecer muy particularmente a Levine. Al oír a Ana, admiraba su inteligencia, su instrucción, su buen criterio y trataba de penetrar en los repliegues de su vida íntima. Aunque tan rápido para juzgar y tan severo en otro tiempo, solo pensaba en excusarla y la idea de que no era feliz y de que Vronsky no la comprendía oprimióle el corazón. Eran ya más de las 11 cuando Arkadievich se levantó para marcharse. Burkev se había retirado ya antes. Levine dejó su silla con sentimiento, pareciéndole que solo había estado allí un instante. «Adiós», le dijo Ana, reteniendo una de sus manos entre las suyas, con una mirada que le turbó. «Me alegro que se haya roto al fin el hielo que nos separaba. Diga usted a su esposa que la amo como en otro tiempo, y si no puede perdonarme mi situación, desearé por lo menos que jamás la comprenda ella. Para perdonar es preciso haber sufrido, y que Dios la preserve de ello». «Se lo diré», contestó Levine sonrojándose. 11. Encantadora e infeliz mujer, pensó Levine cuando estuvo en la calle, y sintió el aire helado de la noche. «¿Qué te había dicho yo?», le preguntó Arkadievich. «¿No tenía razón?». «Sí», contestó Levine con aire pensativo. «Esa mujer es verdaderamente notable, y la seducción que ejerce no es debida solo a su talento. Compréndese que tiene corazón, pero inspira lástima». «A Dios gracias, confío que todo se arreglará». «Pero sirva esto para demostrarte que es preciso desconfiar de los juicios temerarios». «Adiós, pues no vamos por el mismo camino». Levine entró en su casa subyugado por el encanto de Ana, tratando de recordar los menores incidentes de la tertulia y persuadido de que comprendía a aquella mujer superior. Al abrir la puerta, Kosma dijo a su amo que Catalina Alexandrovna seguía bien y que sus hermanas acababan de salir. Al mismo tiempo entrególe dos cartas, que Levine leyó al punto. La una era de su intendente, que no encontraba comprador para el trigo a un precio razonable, y la otra de su hermana, la cual le daba quejas por haber descuidado el asunto de la tutela. «Pues venderemos más barato», pensó Levine, resolviendo ligeramente la primera cuestión. «Y en cuanto a mi hermana, tiene razón de quejarse, pero el tiempo pasa tan rápidamente que no he hallado medio de ir al tribunal hoy». Levine se prometió ocuparse del asunto al día siguiente y al encaminarse a la habitación de su mujer pensó en sus ocupaciones del día. ¿Qué había hecho más que hablar y siempre hablar? Ninguno de los dos asuntos tratados le hubiera hecho perder el tiempo en el campo. Solo tenían importancia allí y aunque aquellas conversaciones no tuviesen nada irreprensible, sentía como un remordimiento en el fondo del corazón al recordar su ternura de mala ley con Ana. Kitty estaba triste y meditabunda. La comida de las tres hermanas había sido alegre, pero como Levine no volvía, la noche les pareció más larga. «¿Qué ha sido de ti?», le preguntó al observar en sus ojos un brillo sospechoso, pero absteniéndose de indicar nada que pudiese contener su expansión. «He encontrado a Vronsky en el club y me alegro mucho. Todo ha pasado naturalmente y en adelante no habrá hostilidad entre nosotros, aunque mi intención no sea buscar su compañía». Al decir estas palabras se sonrojó, pues para no buscar su compañía había ido a casa de Ana al salir del club. «Nos quejamos de las tendencias del pueblo a la embriaguez, Pero yo creo que los hombres de mundo no beben menos ni se limitan tampoco a emborracharse los días de fiesta. A Kitty le interesaba mucho más averiguar por qué su marido se sonrojaba que no discutir sobre las tendencias a la embriaguez y por lo tanto continuó sus preguntas. ¿Qué has hecho después de comer? Estefano se empeñó en que la acompañase a casa de Ana Arkadievna, contestó Levine, sonrojándose cada vez más y no dudando ya que su visita era poco conveniente. Los ojos de Kitty brillaron como un relámpago, pero contúvose y exclamó sencillamente: «Ah, supongo que no te enojarás, pues Arkadievich me lo rogó con mucha insistencia y yo sabía que Dolly lo deseaba igualmente». «Oh, no», contestó Kitty con una mirada que no presagiaba nada bueno. «Es una mujer encantadora que debemos compadecer», continuó Levine, y refirió los detalles sobre la vida de Ana, repitiendo a su esposa las últimas palabras que le había dirigido para que las transmitiera a Kitty. «¿De quién has recibido una carta?», preguntó. Levine se lo dijo, y engañado por la aparente calma de Kitty, pasó a su gabinete para desnudarse, pero cuando volvió, su esposa, que no se había movido, miróle acercarse y comenzó a llorar. «¿Qué ocurre?», preguntó inquieto, aunque comprendía la causa de aquel llanto. «Tú te has enamorado de esa espantosa mujer», dijo Kitty. «Lo he conocido en tus ojos. Te ha hechizado y no podía ser de otro modo. Has estado en el club, has bebido en demasía, y después de esto, ¿dónde habías de ir sino a casa de una mujer como ella? No, esto no puede durar así, y mañana mismo nos marcharemos». Mucho tuvo que hacer Levine para dulcificar a su esposa, y no lo consiguió sino prometiendo no volver más a casa de Ana, cuya perniciosa influencia, agregada a un exceso de la bebida, había turbado su razón. Lo que confesó con más sinceridad fue el mal efecto que le producía aquella vida ociosa que se pasaba en correr, beber y charlar. Los cónyuges hablaron hasta altas horas de la noche, y al fin conciliaron el sueño a las 3 de la mañana, suficientemente reconciliados. Fin de la sección 31.